amigos extranjeros admiran y envidian a las madres coreanas felices. Indawan Geupunpan, jefa de la delegación de la Unión de Mujeres de Laos, dijo que en Corea se encuentra una formidable base de asistencia médica para el fomento de la salud de las mujeres, y está condicionado un moderno hospital infantil para garantizar la salud de los niños. En verdad, todo esto deviene una sublime escena de afecto al pueblo que puede extender solo el estimado compañero Kim Jong-un, exactamente igual a los líderes antecedentes de Corea, quienes ofrecieron todo el amor a las mujeres y los niños. Tatiana Klimuk, jefa del Grupo de Campismo de Niños de Rusia, expresó que en Corea se hace realidad el deseo de las madres de enviar a sus hijos a la escuela y el campamento dotados de excelentes condiciones de educación y hacer florecer plenamente sus esperanzas según su aptitud y gusto. Y que de veras Corea es un Edén de los niños que nosotras las madres imaginábamos en sueños. Perpetua Mejía Echevarría, miembro de la delegación de la Federación General de Trabajadores del Perú, destacó que en los países capitalistas, las mujeres y los niños son víctimas de la discriminación social y toda clase de violencia, pero en Corea ellos se consideran como flores y reyes del país. Bobo Rabi Abubakar, jefa del Grupo de Campismo de Niños de Nigeria, afirmó que su excelencia estimado Kim Jong-un es el generoso padre de las mujeres y los niños, y expresó su envidia al pueblo coreano que disfruta de todas las fortunas en el regazo del gran sol.